Oh, c'est pas bon, moi, Emile. Ça va. Parece que tengo que ir esto yo. ¿Teníais? Sí, parece que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Gracias. ¿Tenía juego? Sí. Tengo...